Preparaciones para el buen vivir. Hola, para preparaciones del buen vivir estaremos hablando hoy día del paté de berenjenas, que también es conocido en el Medio Oriente como baba ganoush. La berenjena es una verdura exquisita, deliciosa, que se puede cocinar súper fácilmente, chiquillos, anímense. Pero en esta preparación, como vamos a hacer paté de la berenjena, lo importante es agarrar dos berenjenas grandes, las partimos por la mitad y las ponemos en el horno. Unos 45 minutos, una hora. ¿Así directo en la lata del horno? En la lata del horno. ¿Con aceite o sin nada? Si quieren, un poquitito de aceite para que no se pegue con la superficie. La cosa es que la tienen que pinchar con un tenedor. Y cuando la berenjena esté suavecísima, es decir, que el tenedor entre entero, está listo. Ahí la sacan y esperan que se enfríe un poquitito para no quemarse. Y con una cuchara le sacan todo el contenido a la cáscara de la berenjena. Se van a dar cuenta que es súper fácil. Con la cuchara, ¡pum!, sale todo. Y ya está ese puré de berenjena. Se le pone un diente de ajo, medio limón, es jugo de medio limón, una cucharadita de comino, media cucharadita de sal, aceite de oliva. También, si quieren echarle pimentón dulce, si es que tienen, que es muy rico. Y eso todo se muele con un brazo eléctrico de cocina o en la juguera o con lo que tengan. Y eso queda así tal cual. Ah, ¿hable de aceite de oliva o no? Sí. Ya. Y eso queda como el mejor paté del mundo. ¿Y eso cómo se come, por ejemplo? ¿En qué preparación o a qué hora del día? Se puede comer en la mañana, al mediodía, a la tarde, en la 11, en la noche. Es como pan con esto, pan con paté, en vez de paté comprado, paté de berenjena. Y yo sé que en las casas se preguntarán, ¿quién come estas cosas? Y yo también sé que tienen muchos adolescentes que ahora son veganos, vegetarianos. Ellos comen. Bueno, esto es para todos los gustos, porque realmente es exquisito. Cuando lo prueben se van a maravillar. Pero especialmente para los niños y niñas y niñes veganos y vegetarianos, esto es ideal porque tiene muchas es muy nutritivo. Si usted es experta en cocinar carnes y le salió un nieto o nieta vegano y no sabe qué hacer cuando viene a mi casa, entonces lo puede o la puede sorprender con un paté de berenjena. Realmente va a quedar muy, muy, muy feliz. Sí. Y de todas maneras, como dice la Antonia, es algo muy rico y muy fácil de hacer. Y pueden quedar como reinas y como reyes si preparan esto para cualquier persona. Sí. Porque es un muy buen acompañamiento en cualquier comida y le va a dar un toque un poco exótico a la preparación. Tiene la berenjena vitamina A, B1, B2, ácido fólico. Ayuda al sistema inmunológico, ya que estamos con esto del COVID y con otros bichitos, esto es lo mejor. Previene enfermedades, es rica en minerales como el potasio, calcio, magnesio, hierro y fósforo. Ayuda a prevenir la artritis, osteoporosis y enfermedades del corazón. ¡Wow! Vamos a hacer este paté saliendo de chalupa al agua. Y si además lo sembró, lo cultivó en su huerto con bocachi, le van a salir alitas. Esto fue Preparaciones para el buen vivir.